escribe Chorro. Yo no lo entiendo, ¿por qué lo hiciste? Ahora me encuentro llorando de más por tu culpa, amor. Ahora me encuentro llorando de más por tu culpa, amor. A esa pibita sola quería, pero ella me engañaba. A esa pibita sola quería y me rompió el corazón. Corazón.